Ya no reina el pecado en nosotros, hermano. En el ámbito espiritual somos libres en Cristo. Libres somos. Hemos conocido la verdad y la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad a usted lo hará libre. Libre del pecado. ¿Ya? Pero la lucha está ahí. Porque la naturaleza del hombre, la naturaleza caída del hombre, está ahí. Y se manifiesta muchas veces en nuestra vida. Por eso de repente, aquí nunca lo he escuchado. Usted es un carnal. No lo he escuchado nunca acá. Porque los deseos de la carne, hermano, son contra el espíritu. No se llevan. No hay una unión, sino que hay un rechazo. No se llevan. Así que nuestro cuerpo que Dios nos ha dado es para darle gloria a Él. Y además, estoy hablando de tu cuerpo físico, de nuestro cuerpo físico. Como dice aquí, no incitemos a nuestro cuerpo a hacer cosas o pensemos cosas que puedan dañarlo. ¿Por qué? Porque además este cuerpo que nosotros tenemos es templo del Espíritu Santo y no podemos nosotros manchar este cuerpo, porque el Señor dice que el que lo mancha, Él dice, es fuerte, lo destruirá al que lo mancha, al templo. Así que ustedes no se muevan en sus pensamientos, en cosas que traen un estado crítico espiritualmente, pero también en el cuerpo carnal, dificultades. Después vamos a ver, como les decía antes, en Gálatas el tema ese. El Señor ya hizo su parte. El vino terminó con el pecado, ¿cierto? En el capítulo 6 de Romanos. El Señor nos dice, yo ya hice mi parte. Lo he libertado del pecado. Ahora les toca hacer su parte. Así que hermanos, como decía el versículo 5 de Romanos 8, los que piensan en las cosas de la carne viven conforme a eso. Así que es tiempo de que usted tome decisiones en su mente. ¿A quién usted va a obedecer? ¿Si a la carne o al Espíritu de Dios? Porque ahí es donde usted decide. ¿A quién yo sirvo? ¿A quién yo sirvo? ¿A quién obedezco? ¿Obedezco a mis pensamientos de maldad? Para no enumerar un montón de pensamientos horribles que suceden, o que pensamos, ¿cierto? ¿O usted piensa en eso, de maldad? ¿O piensa en las cosas del Espíritu? Así que usted decide ahora, en esta batalla, no es el Espíritu Santo que decide. Muchas veces pensamos que es el Espíritu que decide. No es así. Ni la carne decide. Porque cuando usted decide pecar o transgredir la ley de Dios, usted lo decide. Usted. Porque usted sabe. Siendo cristiano, usted sabe lo que es correcto delante de Dios y lo que no es correcto. Entonces, para que uno pueda hacer la voluntad de Dios y pensar en las cosas del Espíritu, debemos tener una vida consagrada a Dios. Entendiendo por consagrada, apartada para Dios, porque somos santos. Él nos ve así, santos. Pero si yo alimento mi carne y viene un pensamiento que no es muy correcto y yo lo empiezo, le digo, empiezo a pensar, bueno, piense usted en un pensamiento que es conforme a la carne, de rencor, por ejemplo. Tengo ese pensamiento de una persona, tengo rencor con alguien y yo lo alimento, y si yo me dejo llevar por ese pensamiento de rencor, después, ¿qué sucede? Lo empiezo a alimentar, ese pensamiento. ¿Cierto? Le doy papitas fritas, le doy asadito, de todo, lo alimento, le hago un ñoñoy, qué rico, rencor. Y ese rencor, hermano, pasa a convertirse en odio, en amargura, en una raíz de amargura en su corazón, porque esos son los pensamientos de la carne, de la naturaleza caída del hombre. Así actúa la carne. Viene con un pensamiento, y si usted lo acoge y usted le hace un ñuñuy y lo deja ahí, él se va a engrandecer y va a traer a su vida desgracia y le va a quitar la paz que Dios le ha dado. Así que depende de usted. Depende. Yo me hice esa pregunta. ¿De qué depende? Como la canción. Y depende de mi obediencia. Para ser más claro, depende de mi obediencia. Si yo decido obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Pero depende de mí. Y eso, cuando yo decido obedecer a Dios, de eso va a depender su paz. Si usted quiere estar en paz con Dios y ser guiado por el Espíritu, tiene que obedecer a Dios. Si usted quiere ser guiado por la carne, desobedezca a Dios. Haga las cosas y las obras de la carne y se va a dar cuenta que no va a tener paz en su corazón. Por eso yo me pregunté esto y dije, ¿depende mi paz si yo vivo en el Espíritu o vivo en la carne? Depende mi paz, la paz de mi familia, la paz en mi trabajo, la paz que Dios me da, que sobrepasa todo entendimiento, que el mundo no la puede tener, porque no conoce a Jesucristo. ¿Se da cuenta? Así es. Cuando yo vivo en el Espíritu y obedezco a Dios, la paz del Señor viene sobre mi vida y viene en circunstancias difíciles. Pero teniendo la paz de Dios en mi corazón, yo soy más que vencedor, como dice más adelante el libro romano, por aquel que me amó, porque yo lo obedezco y decido obedecerle, y en consecuencia tengo paz en mi corazón en cualquier área de la vida de uno, en cualquier área, porque Jesucristo y el reino de Dios no viene a una área de la vida suya, no viene a salvarlo. Que rico me salvó, por ejemplo, a mí. Dije, tú eres un terrible personaje, pero negro. No voy a contar lo que era yo antes, porque me da vergüenza. Pero negro, digamos, negro no de color, sino de maldad. Vino Cristo, sanó todo esto, y la obediencia que yo tuve al recibirlo y al entender su palabra me trajo paz en mi corazón y transformó mi vida. Entonces yo quiero darle a entender a usted, por medio de la palabra de Dios, que la paz que usted necesita depende de la obediencia que usted tenga. Eso es trascendental. Esa paz viene cuando usted vive en el Espíritu, cuando usted busca las cosas del Espíritu, como lo buscaron estos cabros acá. Estos niños, disculpe que le digan cabros, estos niños, que no son tan niños algunos, buscaron al Señor, a la presencia del Espíritu Santo, con la cual fueron ellos sellados. Lo buscaron porque saben que buscando a la presencia del Espíritu Santo, ellos van a ser más fuertes para enfrentar las situaciones que van a vivir. Y eso es muy loable, es muy correcto.